vez en cuando preguntas por mí. Vamos con el conjunto clásico, la primera disquera interesada

En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Hablamos de una exposición de Gonzalo Fuenmayor en Dot 51, una galería en Miami. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Emil, ¿cómo estás? La exhibición tiene el nombre de Palíndromos y es enmarca esa relación entre estar viviendo en Estados Unidos y ser colombiano. Nairo, buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Muy buenas tardes para todos. Aún no nos han dicho nada de lo que serían los nacionales, donde sería mi primera competición. Los inicios de pedalazos son parte de la rehabilitación. Cali, el Dande, bienvenido a la hora del regreso. Un saludo a todos ustedes, qué intro tan bonito. Es muy cool ver cómo otros artistas, amigos de nosotros, pueden interpretar y sumar a la canción, que ya todo el mundo conoce, pero que pues cada uno tiene la forma muy particular y muy de ellos de hacer sus versos y sus chanteos. La semana que comienza, por favor, permita que le acompañemos cada tarde en La Hora del Regreso. La palabra donación significa amor. Es como nacer de nuevo. Más familias deberían donar. Debería convertirse en un deber de dar vida. En Colombia, cerca de 2.800 personas necesitan un órgano o un tejido para salvar su vida. Cuéntale a tu familia para que respalde tu decisión de ser donante. Numeral, mi familia dice sí. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist Mágicos. The look of love is in your eyes. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy, con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. En Amarilo sabemos que no hay nada como vivir en casa. Por eso creamos opciones a las afueras de Bogotá para que encuentres la tuya. Conoce nuestros proyectos de casas en Chía, Cota y Huasca. Y cumple tu sueño desde 875 millones de pesos. Sepárala con Casa desde Casa. Escribiendo al WhatsApp, más 57-1-634-0000. Amarilo, creamos espacios. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Luisa Ortega, fiscal venezolana en el exilio. Alexa, conjuntamente con esa mafia que funciona en Venezuela, una estructura delincuencial alrededor del mundo. De Jamaica, Ziggy Marley. René González, ex agente cubano de la película Red Avispa. Nosotros sabíamos que lo que estábamos defendiendo no era solamente nuestra inocencia. Multiganador de premios Alejandro Sanz. Hacer una fusión entre dos tierras que están unidas por muchas cosas, pero sobre todo por una parte cultural muy interesante. Mario Díaz Valar, congresista norteamericano. Yo no creo que hay una forma de que del presidente Trump ganara la presidencia. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Desde el 18 de enero, conozca cuál es el algoritmo del poder. Con Lucas Pombo, solo en la W. Oh, lengua de los cantares, oh, lengua del romancero, te habló Teresa la mística, te habla el hombre que yo quiero. En ti he arrullado a mi hijo e hice mis cartas de novia. Y en ti canta el pueblo, el amor, la fe, el hastío, el desengaño que agobia. Lengua en que reza mi madre y en la que dije te quiero. Una noche americana, millonaria de luceros. La más rica, la más bella, la altanera, la bizarra, la que acompaña mejor las quejas de la guitarra, la que amó el manco glorioso, llamó Mariano de Larra, lengua castellana mía, lengua de miel en el canto, de viento recio en la ofensa, de brisa suave en el llanto, la de los

volar hacia mi vida, que es tan lejos y prohibido para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. Tú lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. El de Titos en la W presenta a Celia con Tito Puente. Estudió piano, estudió batería, pero lo suyo fue el timbal. Hay un timbal de Latin Percussion que tiene su nombre. Cuando ya no me quieras, el cuarteto de José Curbelo deja un espacio y ahí es donde entra Tito Rodríguez. Era la orquesta que animaría a los militares. Cerramos con un caso social del gran Tito Gómez para Nietzsche. He tenido la dicha de cantar. baladistas y sopranos, y he compartido con los mejores salseros, a los que quiero como si fueran mis hermanos. Ahora estoy invitada a compartir con un grupo de salseros sin igual. La invitación viene de un gran amigo, es Tito Puente, mi hermano, el rey del timbal. Cuando llegué de Cuba, Tito me puso a gozar, y ahora en su número 100 es que yo quiero con mi voz reciprocar. Esta guarachera ahora me viene a cantar, porque el número 100 de Tito, si lo quiero

porque ya me he pillado. No me la mire, compa, y no se atreva, no me aguanto. No me la toques a ella, si la tocas te levanto. Regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.